retiro y con la mirada un corazón. Es el fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura estar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Yeah.